Y Ya Basta fue, digamos, en realidad el nombre Ya Basta viene anteriormente a este proyecto de ley. En realidad se cristalizó en un proyecto de ley, en una ordenanza municipal, que se votó, digamos, por todos los concejales, legisladores locales, que fue, digamos, esto, la prohibición de los barrios privados, de los countries en la ciudad de Rosario. En realidad, el nombre Ya Basta, bueno, además de que tiene una historia muy concreta y que obviamente tiene al zapatismo, claro, como fundamental protagonista, en realidad nosotros la tomamos un tiempo antes de esa ordenanza, cuando hicimos acá en Rosario, en julio de 2010, una caminata con movimientos campesinos, que creo que ha sido acá en Rosario, al menos fue la primera vez que se hacía una caminata entre un movimiento urbano y movimientos campesinos de Argentina, de distintas provincias, de Jujuy, Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, que vinieron acá a un encuentro que se llamó Escuela de la Memoria Histórica, que se hizo en Nuevo Alberdi, en el lugar donde nosotros trabajamos, y a partir de ahí se hizo una marcha, una caminata por toda la ciudad de 7 kilómetros, donde fuimos a cada uno de los monopolios o de los símbolos de los monopolios a nivel local en Rosario. Y el eslogan de la caminata era Ya Basta, los monopolios no gobiernan la ciudad. De ahí quedó ese Ya Basta, que en Rosario fue muy fuerte, porque esta es una ciudad que no, digamos, en donde la lucha política se da muy a nivel macropolítico en lo que pasa en Buenos Aires y como un rebote de lo que pasa en Buenos Aires, y los aspectos locales están muy, digamos, no se conocen, digamos. Hay muy pocas marchas en Rosario que hayan ido a los puntos donde se sitúan los monopolios locales de tipos que viven acá y que tienen comprada la mitad de la ciudad, digamos. El Rosario es una ciudad que tiene un origen prostibulario, mafioso, genovés, digamos, de hecho, y que es muy negado ese, digamos, en realidad Rosario en su momento se la conocía como la Chicago argentina, por el tema de las mafias y demás, y después se fue cambiando esa visión, gran parte del estado municipal tuvo, digamos, protagonismo en eso, y se cambió y se le dice la Barcelona argentina, ¿no? Es decir, esta cuestión de la cuestión urbanística como un valor y demás. Detrás de eso, detrás de esa visión, digamos, como siempre fue históricamente en esta ciudad, hay una serie de, no son mafias, pero son, digamos, grupos empresarios, monopolios, constituidos por muy poca gente, que se fue adueñando de la tierra de la ciudad para desarrollar, entre otras cosas, este tipo de proyectos urbanísticos. De ahí viene un poco la idea o ese concepto del Ya Basta, que para nosotros fue tomar prestada la consigna zapatista y traerla acá a una ciudad donde nunca estuvo ese Ya Basta, ese poner un límite a determinados poderes privados que se aliaban con el Estado y que era muy bien visto, porque en realidad, digamos, la sociedad lo ve como algo, o la sociedad lo que ve es la parte estética, que de verdad es linda, pero que lo que no se veía era lo que iba pasando detrás y cómo era el esquema y la trama que existía detrás de ese tipo de construcciones. Después se también cristalizó. El centro es siempre diferente a lo que hay alrededor, la periferia. Sí, la gente ve el centro, mira qué linda la ciudad, pero no, claro, sabe lo que pasa afuera. Lo que no se ve es todo lo que ese anillo que rodea la ciudad. En realidad, para nosotros ahí, digamos, no se trataba tanto de que la periferia se pareciera al centro, sino de que en todo caso, claro, que la periferia sea un lugar para vivir, porque la realidad es que la periferia de Rosario tiene tierra para producir, para trabajar, para vivir dignamente. El problema es que, digamos, lo que se ha hecho con la periferia es que en Argentina en los últimos años la periferia, que era ese lugar histórico de los sectores excluidos, como en todas las ciudades del mundo, se convirtieron en un lugar, digamos, mucho más valorado por los sectores, digamos, de más alto poder, que lo empezaron a ver como un lugar para fugarse de los centros urbanos, que ya eran caóticos, e irse a convivir con la naturaleza, entre comillas. Es decir, una visión de la naturaleza muy superficial. Pero era esto, decir, bueno, hay que hacer, y obviamente había que hacer muros, porque no se podía convivir con lo que había al lado. Entonces lo que se hizo fue, se empezó a recolonizar la periferia. Ese fue el origen, y que pasó obviamente durante el menemismo, durante la etapa neoliberal en Argentina, donde hubo algunas clases, algunos sectores que comenzaron a ganar, los ganadores del modelo se lo llamaba, que eran los sectores medios, que se beneficiaron con determinadas políticas neoliberales y comenzaron a tener mayor poder adquisitivo. Con ese pequeño poder adquisitivo comenzaron a fugarse, digamos, a las periferias. Ahora, hacer esos proyectos en las periferias costaba, que había que sacar a la gente que estuviera ahí. Acá en Rosario, ¿cómo se hizo eso? Se hizo, en principio, con dos mecanismos. El primero es que estos empresarios empiezan a comprar tierras en la periferia, no solamente muy baratas, sino que compran tierras inundables. ¿sí? Rosario tiene tres canales que la atraviesan, canales, digamos, ríos, pequeños brazos de los ríos que desembocan en el río Paraná. Esos canales se ubican o atraviesan a gran parte de la periferia de la ciudad. Entonces lo que hacen estos tipos es comprar esa tierra inundable a muy bajo precio, porque como es inundable no se puede urbanizar, no se puede hacer nada, y se espera un tiempo, 5, 10, 15 años, a que el Estado haga obras que permitan que esas tierras sean habitables. ¿Las obras cuáles son? Que se ensanchen los canales, que se hagan obras de canalización, anti-inundación y demás. Cuando el Estado pone esa plata, automáticamente el precio de la tierra se eleva un 1000%. Y ahí es cuando comienza el proceso de urbanización. Ahora, eso no es tan ordenado en realidad. Se van superponiendo. ¿Por qué? Porque los empresarios privados comenzaron a ver que esas tierras que eran latifundios se comenzaron a poblar. Entonces lo que hicieron fue, empiezan un tiempo antes de que saben que el Estado va a invertir, empiezan a desalojar. ¿Cómo desalojan? En Argentina históricamente los desalojos eran con policías, con sentencia judicial, la policía iba y te sacaba. En ese momento, como no era posible, porque que la policía fuera a desalojar barrios populosos era muy difícil, había mucha resistencia, lo que se hizo fue comenzar a hacer desalojos silenciosos, como lo llamamos nosotros. Va una persona a tu casa, te dice, bueno, te doy 1000 pesos y andate de acá, si no aceptas esto, te vas a ir sin casa y sin plata, ¿sí? La persona en un barrio, en una periferia que no tiene un peso, en muchos casos... Tiene miedo, en el caso de Nuevo Alberdi se dio una inundación, entonces empezaron a bajar los operadores inmobiliarios después de la inundación, la gente había perdido todo, entonces iba un tipo y te decía, te doy 1000 pesos, la plata, desarmaba la casa y se iban 500 metros más allá, no es que se iban. Cuando hubo algunos compañeros que comenzaron a decir que no, comienza, digamos, un proceso mucho más fuerte, ¿no? Empieza un poco más violento. Se, ya es un apriete, ya hay amenaza, como que empieza a haber otra cosa. En la gran mayoría de los emprendimientos urbanísticos en Rosario no hubo resistencia. Cuando llegó el caso de Nuevo Alberdi, a nosotros nos encontró relativamente organizados. Todavía no tan organizados como hoy, pero en aquel momento estábamos un poco organizados porque estábamos luchando para que el Estado provincial devolviera a la gente lo que había perdido en las inundaciones, porque había una responsabilidad política, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros comenzamos, el movimiento Giro se hizo a partir de ese conflicto. Nosotros empezamos como empieza cualquier organización, se juntan 4 o 5 y dicen, vamos a hacer algo, ¿no? Llegamos a un lugar que era una zona rural, la única zona rural de Rosario, el único lugar que queda verde en esta ciudad, y que obviamente en ese momento ya estaba comprada por esta empresa privada que se llama CIMAR, que no importa en realidad el nombre, antes se llamó de otra manera. Esos tipos son dueños del 9% de Rosario, ¿sí? Es decir, tienen en sus manos, bajo este esquema de compra de tierra inundable, el 9% de la ciudad, ¿no? Sobre todo en la zona noroeste, que es la zona de expansión de Rosario. La zona sur es muy difícil que se expanda. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver eso, empezamos, por un lado, a resistir los desalojos, pero también a investigar qué pasaba detrás de eso, qué había detrás de un tipo yendo a desalojar a una persona. Y empezamos a meternos por detrás de este esquema, digamos, de urbanización de la ciudad que ganaba premios internacionales, porque lo que hacían era, bueno, combinar la visión privada con la visión pública, ¿no? Entonces el privado invertía y a la vez... Project Finance. Claro, y a la vez dejaba beneficios a la ciudad porque, bueno, te dejaba un centro de salud, ¿no? Una cosa así, una pavada. Se regalaban... Algo de colectivo. Claro, se regalaban 300 hectáreas a cambio de una escuela, ¿no? Entonces eso empezó a tener una visión positiva hasta en la gente progresista de esta ciudad. Acá gobierna el Partido Socialista hace 22 años, que no es progresista, pero que de alguna manera tiene una visión distinta a lo que podría ser un partido de derecha, ¿no? No es Sarkozy o Berlusconi, pero tampoco estamos hablando de un gobierno revolucionario, ni muchísimo menos. Pero lo que hicieron fue crear eso, un mecanismo que se llamaba convenio público-privado, y ellos lo que decían es, bueno, nosotros le arrancamos al privado una parte de su beneficio, una parte de esa ganancia, en una compensación, que el privado, a través de su mecanismo de ganancia económica, pueda dar, ¿no?, parte de ese dinero para un emprendimiento, para, qué sé yo, cualquier cosa. Teoría del derrame, en realidad, es neoliberalismo, o sea, cuando se llena la copa del privado se derrama en todo el resto, es una cosa así. pero se presentó de una manera muy fuerte comunicacionalmente y convenció a mucha gente. Nosotros tuvimos que salir a enfrentarnos a eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros leímos que la situación era esa, que había que enfrentarse por un lado en el territorio chocando y por el otro lado haciendo una batalla de ideas, como dice Fidel, nos dimos cuenta que teníamos que salir a todo el resto de la ciudad, que no nos podíamos quedar con nuestra lucha en un lugar, porque iba a ser imposible ganarla. Y que esa lucha se ganaba en parte en el territorio, pero en parte se ganaba también afuera, en los medios de comunicación, en las universidades, debatiendo cara a cara con arquitectos, con tipos que sabían, supuestamente, de qué se trataba, diciéndoles por qué para nosotros esa no era una forma de urbanizar la ciudad, que eso se iba a venir a pique en algún momento, que alguien iba a resistirse a eso. Y la verdad que fue tomando un camino, primero tomó el lugar en la agenda pública, se pudo o se supo instalar en la agenda mediática de la ciudad, que esta ciudad es casi, en algunas cosas, es como un pueblo chico, ¿no? Es grande pero es chica. Es decir, acá una noticia pequeña, un escándalo político, te ocupa un mes en los diarios, digamos, y un escándalo menor, chico, que nada, ¿no? Entonces, nosotros también nos aprovechamos de eso, supimos o quisimos aprovecharnos de eso para que se pudiera instalar el debate. Y lo de la ordenanza del Yabasta, en parte fue eso también. Fue decir, bueno, nosotros lo que estamos debatiendo acá es que este esquema, este modelo de ciudad no sirve, no va para ningún lado, se tiene que cambiar, tiene que darse una vuelta. Y nosotros lo que proponíamos era dar muerte a ese modelo, pero a la vez también tratando de construir otro, porque si no, no valía nada. Y en eso también nos consideramos o intentamos ser zapatistas, digamos. Es decir, hay un modelo que evidentemente no va más. Ahora, ¿cuál es el otro modelo alternativa? En Argentina el debate sobre la autonomía es cero. No hay, como en México, una tradición de luchas por la autonomía. No hay en la memoria histórica una visión política que tenga la autonomía como sujeto. Es mucho más posible para todo el común de la gente la militancia partidaria, vertical y por ende muy tradicional. Y es muy difícil construir organizaciones autónomas. Existen, pero no han podido pasar de meras cositas chiquitas en un lugar donde uno va y dice, sí, está bueno, pero no hay posibilidad de masificarlo. Nosotros lo que intentamos es eso, masificarlo, digamos. Por eso comenzamos a tratar de construir un horizonte político que para nosotros tomó el nombre de Ciudad Futura, pero que en realidad tomó el nombre de Ciudad Futura por aquel librito de Gramsci, digamos, que leímos alguna vez y que nos parecía interesante por esa idea de hacer en el presente lo que uno quiere para un futuro, un poco esa visión. Pero en realidad para nosotros la Ciudad Futura es lo que para los movimientos campesinos es la reforma agraria integral, ¿no? La reforma agraria que es no solamente repartir tierras, sino que también es construir otro modelo de educación, construir otro modelo de gestión territorial, construir otro tipo de producción, por ejemplo, intentar combinar una idea de vivienda, de producción y de educación alternativa, pero que a la vez sea masificable, que no sea alternativa porque es para 20, claro, sino que es alternativa porque es una alternativa de vida, claro. Y eso es hoy lo que disparó esa ordenanza. Qué sé yo, es parte de lo que se intenta construir.